noticias en el aire. Estas son las noticias. Información que a vos te interesa. Noticias de nuestra escuela. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Estas son las noticias. ¡Subí el volumen! El día 9 de mayo, durante la mañana, en nuestra escuela José Ignacio Gorriti, se realizó el primer encuentro del taller de educación sexual integral a cargo de un médico y una psicopedagoga del Hospital Álvarez para los alumnos y las alumnas del séptimo grado. Este taller fue muy pedido por las docentes de nuestra escuela porque sirve para el cuidado de su cuerpo y el del otro u otra. En esta primera jornada, les informaron sobre el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, cómo se transmite y cómo se puede evitar el contagio hacia otras personas, incluyendo durante el embarazo y en el momento del parto. La jornada tendrá dos encuentros más durante mayo. Para los chicos y chicas de séptimo grado, es importante hablar esto en el ámbito escolar, para que los chicos y chicas estén preparados y preparadas, sobre todo cuando tengan relaciones sexuales. La basura invade los barrios de Caballito y Paternal. Los camiones de basura dejaron de transitar durante la última semana de abril. Los vecinos dejaban su basura fuera de los contenedores durante las dos semanas. Esto ocurrió tras un conflicto gremial con los conductores de los camiones. Los estudiantes de la Gorriti pensamos que esto no debería pasar debido a que puede producir enfermedades, plagas de insectos y ratas que aparecen entre la basura. Finalmente, luego de un acuerdo entre las partes, el problema logró resolverse para bien de los vecinos y vecinas del barrio. En escuelas secundarias y facultades ya hay baños mixtos. Esto empezó por algunas inquietudes de un grupo de alumnos que quisieron hablar del tema baños mixtos e investigaron lo siguiente. En la secundaria número 5 de Longchamps ya instalaron un baño mixto y en las puertas escribieron diversas frases. El sexo no te define, ni hombre ni mujer. Yo decido quién soy. Ellos, ellas o ellas. Comenta una directora de una facultad que puso un baño mixto porque había burla y discriminación hacia los chicos gays y las chicas lesbianas. En nuestra escuela Gorriti se hará un debate para saber si quieren que el baño de discapacitados, que no se usa, sea un baño mixto. Esto es lo que pensamos nosotros. Pensamos que está bien que haya baños mixtos, que no hay ningún problema en compartir el baño y que se podría hacer un baño mixto en el colegio para no discriminar a los de otros sexos. Por un lugar en la ciencia. Los alumnos y alumnas de sexto y séptimo grado de la escuela Gorriti investigaron sobre las mujeres científicas en el mundo del siglo XX y XXI, en el cual se describe sobre su vida y profesión, descubrimientos y premios recibidos. A su vez, estos alumnos y alumnas transmitieron información a otros alumnos y alumnas de la escuela durante todas las mañanas. Para nosotros y nosotras es importante esta información para demostrar que entre hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades intelectuales para realizar todas las profesiones existentes. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón. Fue una mujer que vivió en la pobreza en los años de su juventud antes de huir hacia Buenos Aires. Lugar en donde conoció a su esposo, quien llegaría a ser presidente de la República. Eva luchó en contra de la pobreza, la marginación y a favor del voto femenino, por todo lo que ella hizo en lucha por los derechos de las mujeres, los y las estudiantes de la Escuela Gorriti, la recordamos compartiendo algunos de sus pensamientos que hoy tienen vigencia. Encuentro de fútbol femenino. Después de tanto insistir en que tengan en cuenta a las mujeres en el mundo del fútbol, lo han conseguido. Las chicas de sexto y séptimo grado van a participar en el torneo de fútbol. Es la primera vez que en la escuela Gorriti incluyen a las mujeres en este deporte. El torneo de sexto será en los días 21 y 23 de mayo y el de séptimo será en los días el 11 y 27 de junio. Caleidoscopio. Colores en el aire. Programa Medios en la Escuela. Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.